Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Comenzamos una nueva edición de Supercultura Freak Show, nuestra cuarta edición. Y ahí, que parece que estaba. Me habían quitado los auriculares aquí de los compañeros. Digo, es que no oyen nada, qué raro. No oigo nada. Nuestra cuarta edición y primer cambio de horario. Esperamos que no haya muchos más. A partir de ahora vamos a estar todos los jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde. Tarde-noche, que dentro de poco ya será más de noche que otra cosa, hablando de cómics, de cine, de libros, de videojuegos, de subcultura, o por llamarlo de otra forma, supercultura. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Un día de esto nos tienes que explicar cómo convenciste a The Prodigy para que grabaran la intro, la sintonía para el programa. Sí, esto hay buen rollo con ellos, ¿no? Sí. Esto se les dio un telefonazo y digo, tío, que voy a hacer un programa friki. Hijo, tengo una idea cojonuda, una sintonía. Digo, la utilicé para el tráiler de Scott Pilgrim, pero te la cedo. Isma del Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora que hablas de Scott Pilgrim, joder, qué película, tío. Y qué cómic. Brutal la película, me parece una película brutal, pero hoy no es eso. Hoy no vamos a Scott Pilgrimear. No, saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Hoy, esta semana, toca las óperas espaciales. Estábamos hablando la semana pasada entre nosotros sobre de qué íbamos a hablar esta semana. Hablábamos de ciencia, bueno, hablábamos, decíamos tonterías y dijimos ciencia ficción, y de la ciencia ficción derivó al espacio, las naves espaciales, a los marcianitos y a las pistolas láser. Y a los, bueno, no los sables láser, que desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo Roger Riera, que nos ha cambiado el cartel de la entrada del estudio. Seguramente mañana ya no esté, pero ahí está ese cartel. Lo podéis ver en nuestro Facebook para entender este chiste. Y nada, tenemos cosas frikis para hablar respecto a esas óperas espaciales. Nos iremos un poco a la parte añeja de la televisión. Bueno, no al remake, vamos a la parte añeja de la televisión, hablando de la serie V, Los Visitantes. También hablaremos de, para mí, una de las mejores series de televisión que ha parido madre y que la Fox la destrozó vilmente, como fue... Lost. Esa ha sido buena. No, ha sido Firefly. También hablaremos de cómics de Silver Surfer y videojuegos. ¿Qué videojuegos tienes por aquí? Que no me los he apuntado. Yo tengo tres videojuegos, ¿vale? Dos viejunos y uno moderno, ¿vale? Yo tengo el Wing Commander. ¡Hostia! Sí, el Wing Commander. Ya veréis por qué. El Star Ocean para Super Nintendo, juegazo. Y para acabar, uno actual, que es el Mass Effect. Mira, y aparte con una buena y gran repercusión. Buenísimo. Empezamos primero con un par de minutitos musicales para que la gente vaya asimilando todo lo que vamos a soltar en estos próximos 55 minutos. Y yo, que es que me emociono con Firefly, y nos vamos con su sintonía, la sintonía de esa serie. No, es más, ya verás. La música de Sonny Rhodes y la balada de Serenity. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free, you can't take the sky from me. Take me out to take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. Ese tema, Ballad of Serenity, de Sandy Rhodes, de la banda sonora de la serie de televisión Firefly, que, así como nota más curiosa, jamás se emitió en España esta serie, pero sí la película que luego la siguió. Pero bueno, comenzamos en esta nueva edición de Supercultura Freak Show y, señor Lluís Ferrer, te damos el turno de palabra para hablarnos de... Oh. Espera. Oh. Hostia. Los pelos de punta. Mira. Hombre. Como escarpias. Buenísimo. Más bien pelo de esa piel de lagarto. Sí, lagarto, lagartica. Es que me he depilado. Los visitantes son nuestros amigos. Oh. Sí. Bravo. Pues nada, que hoy estamos de vintage, estamos de serie vintage. Y bueno, ya me traigo Space Opera. No será Space Opera porque, hombre, Space, si consideramos al planeta Tierra como parte del espacio sideral, que lo es. Sí, que lo es. Sí, y sí, que sí. Salen naves espaciales, pues ya está. O sea, colamos UV. Me vale. No vale. Aceptamos UV. Pues UV, Invasión Extraterrestre. Uh-huh. Es una serie de televisión de ciencia ficción que se transmitió entre 1983 y el 85, producida en Estados Unidos, y que fue escrita y dirigida por Kenneth Johnson. Entre los componentes del elenco destacaríamos al protagonista, digamos, a Mark Singer, en el papel de periodista Mike Donovan, al que yo solo recuerdo haber visto después en El Señor de las Bestias, esa gran película. Y gracias. Faye Grant interpretaba a Julie Parrish. Y era una chica rubia, monísima, que cuando vino a España de promoción, pues nos sorprendió a todos con un castellano excelente. Y nos quedamos se quedó todo el mundo enamoradísimo de la niña, ¿no? Michael Ironside hacía Ham Tyler, el tipo duro de la serie, en el papel que ya lo encasilló de por vida. Me gustaría ver a Michael Ironside en algún drama de estos o una comedia romántica. ¿Comedia romántica? No, drama. Recuerdo haberlo visto en algún sitio. Yo recuerdo haberlo visto en las películas de Paul Verhoeven, sí. Como con Desafío Total, en sí, la hombre. Original, y en Starship Troopers, ¿no? En el papel ya que lo encasillaron de chico duro, de tipo malo, y uh-huh. Lo hace muy bien, las cosas como son. Es verdad, de villano queda bien, ¿eh? Sí, sí. Y además a mí me dio esperanza ya de pequeño porque era un señor calvo. Uh-huh. Sí, ya. Que coño, que resultaba atractivo y que tenía un papel de peso. Y digo, pues mira. Los calvos tenemos. Albergué alguna esperanza ya de pequeño, o sea, viendo la herencia genética que me veía detrás. Pues digo, no sé, me cayó bien, me cayó simpático el hombre. Y Robert Englund, que hacía de Willy, que era el lagarto bueno, por no decir tonto, de lo bueno que era. Y que puede que pocos lo reconozcan, pero este fue el primer papel de relevancia de este actor. Que después daría vida al mismísimo Freddy Krueger, yeah. Durante las tropecientas mil entregas de La Pesadilla en Elm Street. Y me voy a explayar un poco con Jane Butler, que creo que es la auténtica protagonista de la serie, uh-huh. La que hacía de Diana, la líder, la comandante de las lagartijas. De las... Y claro, yo volviendo al tema que expliqué hace un par de programas de cuando era... Me pilló la serie con 12 años y entonces lo tenía muy claro, que si eran los que eran buenos eran muy buenos, los que eran muy malos y no te podían caer bien los malos por narices. Entonces, claro, para alguien como yo que hasta ese momento tenía de ideal femenino, de belleza, a Miss Piggy, o sea, que lo aunaba... O sea, sí, te pilló en la edad prepuber y claro, sí, ya... Sí, o sea, yo... A mí Miss Piggy me ponía muchísimo. O sea, una chica combina, una rubia y combinada con bacon. Sí. O sea, era un ideal. O sea, está buena y lleva papeo. Era un ideal, ¿no? Entonces, claro, viene a aparecer a esta señora mayor, porque era una señora mayor, bueno, mayor, como yo ahora, ¿no? Rozando los 40, morena, una morenaza al uso, que comía ratones. Yeah. Que venía que iba uniformada con esvásticas pseudonazis. Uh-huh. O sea, la atracción que ejercía esta mujer sobre mí a esa tierna edad prepúber, pues era como poco, pues preocupante. Le faltaba el látigo, tío. Es lo que iba a decir, si luego que le va el BDSM, ¿sabes? Sí, después, años más tarde, cuando vi Portero de Noche, pues ya comprendí muchas cosas, ¿no? Ah, vale, vale. Y bien, bueno, digamos, la trama es de unos extraterrestres humanoides de apariencia prácticamente humana, que llegan a la Tierra desde el cuarto planeta de la estrella Sirio en una flota de 50 enormes platillos volantes. Toma. Que se posaron sobre las principales capitales del planeta, ¿no? Parecían ser amigables y buscaban la ayuda de los seres humanos para obtener ciertos productos químicos que necesitaban para su propio planeta. A cambio, uh-huh, pues prometieron compartir su avanzada tecnología con nosotros. Pero como se descubre a lo largo de la serie de amigables, pues nada de nada. Pronto se destapa el pastel y resulta que bajo su disfraz de personas se esconden unos lagartos come ratones y pájaros y más cosas que comían, que venían a robarnos toda el agua del planeta y a cosechar a la gente como fuente de alimento. Cágate el orito. La serie es un claro paralelismo con el nazismo. De hecho, el logo, como he dicho, es una esvástica. Uh-huh. Y se nos explica cómo la humanidad, pues, se organiza en una resistencia para echar al invasor. Según explica su director, Kenneth Johnson, la serie estaba inspirada en la novela de Sinclair Lewis de 1935, It Can Happen Here. No puede suceder aquí. Y entre miniseries y el piloto, las miniseries y capítulos, solo se llegaron a emitir 24 episodios entre el 83 y el 85, que fue cuando terminó por sorpresa, porque aún quedaban muchos arcos argumentales abiertos. Y aunque corta, pues la serie tuvo una influencia enorme. Uh-huh. Las naves estaban muy bien hechas, la trama era interesante y la gente tenía ganas de ver algo parecido a Star Wars, pero presentado cómodamente en su casa. El 83 también fue el año, si no recuerdo mal, del estreno del Retorno del sí. Jedi. Entonces había ambiente para la cosilla, ¿no? DC Comics llegó a sacar su propia serie regular, de la que en España se publicaron 16 CBOs a cargo de Ediciones 5. Pero no solo eso, era tal la demanda de merchandising que la revista Teleindiscreta, que si no recuerdo mal... Sí, Dios, yo me acuerdo. Si no Dios, recuerdo las mal, pegatinas. Puede sí, que incluso... Yo las tenía. Puede que incluso, si no recuerdo mal, puede que la revista Teleindiscreta, uh-huh, naciera ex profeso para sacar material de la serie, porque antes solo había el TP, el teleprograma. Sí, sí. Ponían la guía de televisión y te ponían, venían cargado de... Tenían la exclusiva del merchandising de uno. Yo no sé, pero es que llegaron a publicar una adaptación suya propia al cómic a cargo de José María Villalta Suárez. Uh-huh. No sé cómo estaría la cosa de derechos de autor, pero lo sacaban. Tú sácalo, Manolo, y si preguntas, ya tú sácalo. Y sé cuál y si no me la pela. Y todas las semanas, pues también venía un lote de pegatinas que, si tampoco recuerdo mal, las tengo guardadas yo. Las tengo guardadas en algún sitio, casi sin pegarlas. Claro. No tuviste infancia. No. Mucho trabajo. Yo me acuerdo que las ponía en los libros y tal. Y decían, no. Yo las tengo sin pegar, las tengo guardadas porque que yo recuerde no salió ningún álbum para coleccionarlas. Claro. Que yo recuerde. La única temporada de V no se publicó en DVD hasta el 2004. No sé. O sea, casi 20 años después de que terminara, que se dice pronto. Y en el 2009, pues la ABC programó un remake, que fue cancelado en el 2011, y del que no he visto ni un solo segundo, pues para no perder el regusto tan bueno que me dejó la serie original en su tiempo. Yo empecé a verla y en pocos episodios ya te empezaban a hablar de la quinta columna y cosas así. Y dices, me estás adelantando acontecimientos, sí, rápidamente. Y creo que no llegué a terminar la primera temporada y dije, digo, esto, aquí está. Mira que el tráiler pintaba muy bien, pero fue ver los primeros y dices, esto no va a ningún sitio. Es verdad, yo empecé a verla en casa, el remake, y dije, no. ¿Sabes? No sé por qué no me concluye. Ahora, tengo una pregunta para vosotros. Yo es que no lo recuerdo muy bien, pero ¿cuántas veces la repitieron por la 2? Bueno, Televisión Española la repitió unas cuantas veces. Sí, era el verano, era el verano azul de la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, ¿no? Cada verano tiene el verano azul y también... No tantas como verano sepia, que ya no sé. Ya sepia, ya estás azul. Ya perdió color. Oye, no. que Verano Azul la tengo en casa también en DVD, con los especiales. Sí. Y no veas tú. Bueno, y en casa. Bueno, nada. Paso palabra. Tengo Verano Azul. Y yo tengo la película Bob Esponja. Bueno, cada uno tiene sus pasados oscuros y sus presentes. Peor. En fin, nos vamos con nuestro otro tema, con Firefly, en donde, como digo, la serie de televisión no se llegó a emitir en España. Sí, años más tarde llegó la película que seguía esa serie de televisión, en donde daban esta breve explicación sobre este universo. La Tierra no podía sustentar a toda la población. Éramos demasiados. Encontramos un nuevo sistema solar, docenas de planetas y cientos de lunas. Todos terraformados, un proceso de décadas para albergar a seres humanos, para ser nuevas tierras. Los planetas centrales formaron la Alianza. Gobernada por un parlamento interplanetario, la Alianza era el apogeo de la civilización. Los planetas bárbaros exteriores no estaban tan avanzados y rechazaron el control de la Alianza. La guerra fue devastadora. Pero la victoria de la Alianza sobre los independientes propició un universo más seguro. Y ahora disfrutamos de las comodidades y la ilustración de una civilización auténtica. Pues así más o menos en 40 segundos te resumen el principio de la peli sobre este universo. Y os pongo ya más al día. Firefly es una serie de televisión, estadounidense, creada por el director y escritor Joss Whedon, querido y odiado a partes iguales. Porque sí. También sí, tiene mierda este hombre. Lo hace bien, chaval. Sí, pero también tiene un poco de bazofia por medio. O sea, no. Las cosas como son. Creador de Buffy Cazavampiros, de Ángel, y ahora pues con todo el rollo de los Vengadores de Marvel en las películas y todo eso. Su ambientación, inspirada por películas tradicionales del oeste, se presentó este atípico trasfondo para una narrativa de ciencia ficción. Es decir, esto es como si mezcláramos Star Wars con aquella serie de Norte y Sur y un western. Y te sale ahí con ese popurrí, te sale Firefly. Espera, Norte y Sur. ¿Star Wars no es un western? Norte y Sur, me acuerdo Norte yo de Sur. ¿Te acuerdas? Con Patrick Swayze, ¿no? Dios, sí, Patrick Swayze. Sí, Dios, sí, sí. Tío, no. Acabo de hacer un ejercicio de regresión mental que me he quedado un 7 años más. Creo que eran 4 vídeos, ¿no? No me acuerdo, tanto no llego. En fin, Firefly comenzó a emitirse en Estados Unidos por la Fox, la querida y odiada también, más odiada que querida, en septiembre de 2002, y fue cancelada tras emitirse solamente 11 episodios de los 14 producidos, y luego en 2003 va y se lleva el Emmy a excepcionales efectos visuales para televisión. Uh-huh. Y dice, te cancelo, manda un premio, pero yo, o sea, por mis santas narices, como que no sigo. La Fox ahí se cerró en banda. A pesar de esa corta vida, Firefly resucitó por el éxito inesperado de la venta de DVD, que todos los fans empezaron a chuchar de queremos más. Incluyeron esos 3 episodios que no llegaron a emitirse en televisión. Uh-huh. En Estados Unidos también la edición en DVD está doblada al castellano latino. Ay, güey, es una maravilla. Yo solo vi el primer minuto y digo, sin menospreciar al castellano latino. Pero era un falta de emoción, era sí. Digo, falta chiche, digo, no puede ser. Vedla en versión original subtitulada, por favor. Sí. La película, en cambio, en castellano está muy bien doblada. La serie se ubica en el año 2517, vamos para bingo, tras llegar los humanos a un nuevo sistema estelar, y cuenta las aventuras de la tripulación de renegados de Serenity, la nave espacial de clase Firefly. Es decir, la nave tiene forma de libélula, de ahí de luciérnaga. Y de ahí un poco el nombre de esto. Adicionalmente, es un futuro donde las únicas 2 superpotencias supervivientes son Estados Unidos y China. Ahí está un poco la coña de que hablan en inglés y blasfeman en chino. Ah. Otro dato curioso. Pues estas 2 superpotencias se unieron para formar ese gobierno federal central llamado la Alianza. Se rebanaron ahí los sesos para seguir ahí. Y el resultado, pues eso, de estas 2 culturas. Sus personajes... esta serie, cuando la vi, me acordé mucho de la cuarta parte de Alien Resurrection, creo que fue, porque es que además el guion es de Whedon. Sí. ¿No? O sea que ahí sí. Whedon dijo, yo tengo aquí una idea que la quiero terminar de sacar, y la sacó. Dentro de la tripulación, empezamos por el capitán Malcolm Reynolds, interpretado por Nathan Fillion, que ahora lo vemos casi todas las tardes, por no decir todas, en la serie de Castle. y donde lo hemos visto, pues mira, está salido en Buffy Cazavampiros, en una peli malísima llamada Slither, tuvo un episodio en Lost, Drácula 2000. ¡Dios, no! Y normalmente en las series de las películas de animación de DC, él dobla a Green Lantern. El capitán, Malcolm Reynolds. Es un personaje. Bueno, cada uno. Yo todavía sigo con el trauma de Slither. Sí, sí. Pues ya le pones cara. El capitán Malcolm Reynolds, capitán de la Serenity y sargento independiente de la batalla del Valle de Serenity, que fue donde los casacas marrones perdieron la guerra, va de tipo duro, pero con un corazón de oro. Oh. Después de perder la guerra, decidió comprar la nave y a un chatarrero y decir, pues vamos a enfrentarnos, a seguir enfrentándonos un poco a la alianza, tocándole las narices. Junto a Malcolm le acompaña Zoe Washburn, interpretada por Gina Torres, que ha hecho episodios sueltos en muchas series y destaca un poco su papel en la serie Suits. Es la segunda de mando y compañera de Malcolm desde la guerra. Suelen ir juntos a las misiones ya que confía íntegramente el uno en el otro, ¿no? Es como su brazo derecho. Por otro lado está el piloto, Howan Wash, que este es interpretado por Alan Tudyk, que lo hemos visto ya en más películas y en más series. Rollo 28 días, Destino de Caballero, ponía la voz en Yo Robot, al robot. Y como no, Tucker and Dale vs. Evil. Esa película, buenísimo. Espero que se estrene algún año en España, porque es brutal. Pues el piloto Wash, como digo, el siempre optimista de la nave, que ha evitado que más de una vez se estrelle o les pillen en algún lugar indebido, está casado con Zoe, ¿no? Como diciendo, te conocí, pues aquí te pillo, aquí te mato, y aquí en la cabina del piloto, o cuando no mire nadie, pues montamos la fiesta. También está, para mí, uno de mis personajes favoritos, Kate Winnet Frye, o llamada como Kylie, que es interpretada por Jewel Steele, que la hemos visto en la serie de televisión, bueno, la habrán visto, yo no, en la serie de televisión de Cariño Encogido a los Niños y en episodios sueltos de Stargate Atlantis o Almacén 13. Espera, ¿han hecho una serie de televisión de Cariño Encogido a los Niños? Sí, lo he visto en Wikipedia, me he quedado flipado. yo acabo de flipar. Yo la he visto. Primero, sí, por las películas, primero lo cogieron, después lo agrandaron. Eso hicieron 4 o 5 pelis. Y sí, sacaron. Y remataron con serie de televisión. Lo remataron. Nunca mejor utilizada la expresión. Pues, Kaylee es la alegre mecánica que lo ve todo de color de rosa, ¿no? Entiende a la nave mejor que nadie y se toma los insultos contra la nave como de forma personal, es decir, que nadie se atreva a meterse con la nave. Esta mujer, pues como digo, lo ve todo de color de rosa y va también, que es un poco el contraste, va más salida que el Pito Rumbo dijo, ¿no? Cariñosamente va insinuando pues lo salida que va. También está Jane Cobb, interpretado por Adam Baldwin. También, que este lo hemos visto haciendo papelito de mierda en televisión, en Castle, en Chuck, Bones. Adam Baldwin, es Baldwin, uno de la familia Baldwin. Y tuvo papelitos también pequeñicos en La Chaqueta de Metallica, sí. Predator 2 o Independence Day. ¿Qué papelizo? No lo sé. Extra número 23. Sí, Jane es el tipo duro, ¿no? El chico de armas, el batón a sueldo, un tipo de clase baja, que no tiene educación ética ni ley y es el más cabezón. Y en donde precisamente se unió la tripulación porque iba a atacar a Malcolm y él le dijo, ¿cuánto te pagan estos? Pues tanto, yo te pago el doble y te doy una habitación para ti solo en la nave. Contigo, colega. Hola. ¿Quién más? En este mundo, en el mundo de Firefly, la prostitución llega a ser legal hasta el punto de tener pues esas cortesanas que las educan desde crías. Y en esta nave les acompaña Inara Serra, interpretada por Morena Baccin, que la conocemos como la mujer del prota de Homeland. Sí. Que es una acompañante, que es como digo, una mezcla entre cortesana y geisha del siglo XXVI. Ella tiene alquilada una de las lanzaderas, ¿no? Y se aprovechan un poco mutuamente de la situación, porque para entrar en muchos planetas pues hace falta que vayan acompañados de una cortesana, como diciendo, es que como el planeta está muy mal, tal, ¿qué me ofreces? ¿Traigo a una prostituta? Pase usted para adentro. Y tiene aquí sus rifirrafes con el capitán, ¿no? Como, a ver si hay algo, pero no hay nada. Tengo una simple pregunta ahora mismo, y es, ¿la Fox qué se mete como para no seguir con esta serie? ¿Ves? Sinceramente. ¿Ves? Es más, no la he visto. Pero yo te digo, de toda la tripulación, quien más quien menos, tú vas a decir, todos estos son una panda de cabrones. Sí. La única persona que realmente dices tiene un corazón de oro es esta mujer. Es la puta. ¿Sabes qué dice? Tiene nariz de la cosa. Luego en la tripulación se suman tres personas más. Por un lado, el doctor Simon Tam, interpretado por Sean Maher, que ha hecho hecho mierda. ha hecho papeles ridículos en televisión, haciendo episodios esporádicos en muchos sitios. Este hombre proviene de una respetable familia de planetas centrales de la Alianza. Es un pijo, también médico, cirujano del Capital City, que está aquí con los nombres en Meran siempre, y abandonó su carrera y a sus padres para rescatar a su hermana de una institución de la Alianza donde la retenían para hacer experimentos con su cerebro, convirtiéndola a ambos en fugitivos buscados por la ley. El hombre, pues eso, tiene pocas dotes comunicativas, sobre todo con las mujeres, y Kaylee, la mecánica, pues está que le tira los trastos y el hombre como que no pilla ni las indirectas ni las directas. Y también está su hermana, River Tam, interpretada por Summer Glau, que la hemos conocido en muchísimas series de televisión haciendo papeles frikis, uh-huh. Porque en la serie Ángel estuvo por ahí, era la Terminator en la serie de Sarah Connor Chronicles, en un episodio de Big Bang Theory hacía de ella misma, en donde los protagonistas pues decían, oh Dios mío, es Summer Glau, la de Firefly, sí, sí, y tal. Sí, sí. En Arrow también ha tenido papelito, en Alphas y en una serie malísima llamada La Capa. ¿La Capa? La Capa, tuvo una temporada y se fue la serie también a tomar viento. River es la, como digo, la hermana de Simon, quien se coló de polizonte en una caja criogénica, posee un alto coeficiente intelectual, la niña es más lista que el hambre, y fue internada en un centro especial de la Alianza por sus padres, donde le realizaron experimentos, donde la volvieron totalmente psicótica, y con todas las consecuencias de esto, es decir, que entre alguna que otra lobotomía que le hicieron, no, es que así aumentamos tus percepciones sensoriales. Me has dejado, o sea, entonces la niña está un poco oída, ¿no? Durante toda la serie está un poco ida. Me has dejado Stephen Hawking. Eso me recuerda, si alguien no ha visto esto y quiere verlo, que no vea la portada de la película, ni según qué portadas, porque te comes unos spoilers grandes. Vale. Y por último, gracias. Les acompaña el padre de Real Book, ¿no? Un cura, se le suma a la tripulación, en donde tiene un pasado oscuro que no quiere revelar y poco a poco te vas enterando que tiene un origen con la Alianza. Que dices, ostras, un cura, también es un rato cabroncete, ¿sabes? hasta el cura. Como digo, esta serie tuvo solamente una temporada, 14 episodios, la Fox la canceló, uh-huh. Los fans empezaron a meter caña, queremos más, consiguieron que en 2005 se hiciera la película Serenity, en donde se daba un poco, juntaba la serie con la película, del palo, han pasado 8 meses, ¿qué ha pasado con la tripulación durante esos 8 meses? Los protagonistas siguen siendo los mismos, que también es un gran detalle por su parte. Y hay uno de los muchos villanos de la serie, están los Rivers, que son una especie de tíos que se han vuelto locos y se dedican a matar y violar a la gente y... por ese orden muchas veces. Se ve un poco el origen de esos Rivers y qué pasa con ellos, como creen. La película está bastante bien. Esa película sí que se llegó a editar en España, apareció en Sitges, fue a partir de Sitges precisamente donde yo conocí esta saga. Y aún así, como la gente seguía pidiendo más, como diciendo, Josh Whedon, quiero más, dame más. Y él dijo, uh-huh. Vale, hay una idea y hay un proyecto para una segunda parte de Serenity, pero dice, pero es que estoy liado y quiero dirigirla yo. Cuando me desocupe, la hago. No se ha desocupado una cosa que ya se ha vuelto con otra y creo que tiene contrato hasta 2015 con Marvel si es que no vuelve a renovar, entonces la película pues está ahí parada desde 2005 que se hizo esta película. Y luego como extra, porque Whedon también es muy friki, no solamente en cine y en televisión, sino también en el mundo de los cómics, uh-huh. Llegó a sacar seis colecciones, miniseries, en donde se ve un poco el proceso, más bien, o entre la serie y la película. Porque ahora, por ejemplo, en la película hay personajes que de la tripulación que en la película ya no están en la tripulación, te explican sí. Por qué. Y también te cuentan un par de historias en relación de qué ocurrió después. Como, por ejemplo, Zoe, la segunda de a bordo, pues termina embarazada de su marido. Pues te cuentan una historia, orígenes del marido, orígenes del cura, de qué pasó. Porque siempre es la incógnita decir, pero este hombre es tan chungo y está junto con la Alianza, se ha juntado con nosotros, ¿este quién es? Tanto en la serie como en la película nunca se llega a explicar y está ese cómic que sí lo explica. Por lo que los cómics, algunos, no todos, han llegado a editar en España. Yo vi los primeros, son seis colecciones, algunas son de un par de números, otras son números únicos. Y es eso, desde 2005 hasta la última colección que salió en 2011. Es decir, que tanto Whedon como los seguidores están muy pendientes de esta serie, de esta saga, y que está ahí como que la gente quiere más, yo quiero más, me lo paso muy bien. Además tiene ese detalle de ves la serie y luego ves la película y con sí. La película lloras. terminas llorando, terminas emocionándote, terminas riéndote y dices, ¿qué película tan buena y qué poca fama y repercusión? Terminamos llorando nosotros, Alex. Sí. Nosotros. Llorando porque no sigue nada. En fin, y hasta ahí esa gran recomendación que doy yo por mi parte, de la serie Firefly. Buscadla en versión original. Salió en Amazon, existe la versión en Blu-ray, que tiene subtítulos y el doblaje es en latino. Porque siempre yo tengo la edición en DVD, la edición americana, es decir, yo porque tengo un reproductor DVD multizona y lo puedo ver con facilidad. Pero es eso, la edición esta llegó a salir en Blu-ray, la venden en Amazon del Reino Unido y... Vale. Exactamente, la versión UK y es PAL. ¿No? Que para que quiera hacerse con ella, aparte que creo que en Amazon creo que lo venden muy barata, ahí está la opción de hacerse con esa serie. Sé, 14 episodios, Blu-ray. Yo me quedo con dos conceptos. Sí. Uno es que hay muchos Ibicencos involucrados en esta serie, o sea, si por el apellido vean Wask y aún a Torres. ¿Es verdad? Eso es una. No, Wask. Sí, pero hay una Torres que dices, ostras. Y Torres, sí. Sí, no, por lo visto la actriz era. O es. Es Ibicenca. Es brasileña, pero. Pero venga, sí, para. De toda la vida. Sí. Y otro concepto. San Mateo. Otro concepto que me ha impactado es estar más salido que el pitorro de un botijo. Bien. Eso es todo por mi parte. El señor Isma no ha visto la serie, por lo que estoy evitando muchos spoilers. Gracias. Así que ya sabes. Y quiero verla. Y quieres verla, por eso no digo nada. Claro. Primero me tengo que acabar Mass Effect. Bueno, seguimos con más cositas y nos vamos a un cómic, señor Ferrer. Sí, sí, nos vamos a un cómic publicado en 1988, de Silver Surfer, Estela Plateada, que era un one shot, sino un double shot. Fue una miniserie de dos números, mira si era miniserie, titulada Parábola. Guionizada por Stan Lee. Un momento que me levante, perdón. ¿Lo ha hecho? Sí, sí, lo ha hecho. Y Jean Giraud, Moebius, me levanto otra vez. Bien, y en la película Marea Roja de 1995, del recientemente desaparecido Tony Scott, pues tiene lugar un curioso diálogo aportado por el mismísimo Quentin Tarantino en una reescritura del guion original no acreditada. Y en la escena dos soldados se pelean a consecuencia de una discusión fundamental para los aficionados al género. Mis compañeros pasan a reproducir el texto para que os hagáis una idea. ¿Tarantino cobró por eso? ¿Acreditado o no está? Porque por eso, como no está acreditado... ¿No había clip de audio? No, el clip de audio lo hemos gastado antes. Ah, es verdad. Es uno cada cuatro programas. En directo. Mis compañeros van a pasar a reproducir el texto para que os hagáis una idea de lo perjudicados que estamos los conductores de este programa. No lo hemos ensayado. Lleváis una semana ensayando. Por Skype. Hemos ensayado por Skype. Sí. ¿Por quién? Claro. Vale, yo hago del capitán y tú haces de Rivetti, ¿vale? Ok. Venga. Rivetti, ¿qué pasa? Lo siento, señor. Es una diferencia de opinión que se nos ha ido de las manos. ¿Sobre qué? En realidad es demasiado ridículo para hablar de ello, señor. De verdad, que me gustaría olvidarlo. Me importa un bledo que prefieras olvidarlo. ¿Por qué os estabais peleando? Le dije a Benefield que el Silver Surfer de Kirby era el único y verdadero Silver Surfer. Y que el Silver Surfer de Moebius era una mierda. Y Benefield es un gran fan de Moebius. Y la cosa se nos fue de las manos. Me empujó. Perdí la cabeza, señor. Lo siento. Rivetti, eres un supervisor. No puedes meter la pata así. Lo sé, señor. Tienes razón totalmente. Nunca volverá a suceder. Será mejor que no vuelva a suceder. Si veo otra vez un disparate así, voy a tener que informar de ti. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Sí, señor. Tengo que dar ejemplo incluso ante esta estupidez. Cualquiera que haya leído un comic book sobre Silver Surfer de Kirby sabe que es el único y verdadero Silver Surfer. ¿Correcto o falso? Correcto, señor. Ahora, fuera de aquí. Sí, señor. Oye, pues está de Oscar. Está de Oscar. Oh, gracias. Quentin, si nos estás oyendo, que... Sí, que aquí tiene... estamos dispuestos a lo que haga falta. Que te Quentin, Tarantino. Pues bien, aunque un servidor reconoce el talento de Kirby, responsable gráfico de la criatura en primer término, y ha puesto también la calidad de la brillantísima etapa de John Buscema, en la primera serie regular del personaje, digamos que no pienso dejar que el belicoso Rivetti y su comandante se despachen tan a gusto con el primer trabajo del desaparecido Jean Giraud Moebius, en formato comic book americano, que contó con los guiones del mismísimo padre creador de todos ellos, Stan el Hombre Lee. Ambos coincidieron en una convención americana del medio, parece que fue en Chicago, y tras manifestarse admiración mutua, pues no dudaron en embarcarse en un proyecto conjunto que dio como resultado la miniserie limitada de los números, Parábola, protagonizada por Estela Plateada, que es como conocemos por estos lares al surfero, al surfista de plata. Hablando de audios latinos, mención aparte merece la acepción el deslizador plateado. Ostras, Pedrín. Utilizada en Latinoamérica, que es que me encanta, o sea, el deslizador plateado en México. Puede que este personaje no sea el más deslumbrante ni el más conocido, bueno, deslumbrante a lo mejor sí. Por eso. Pero llega a ser de cobre. Puede que no sea el más conocido comercialmente del amplio abanico creado por el tándem Lee Kirby, pero es sin ningún género de duda pues aquel donde el trabajo de escritor de Stan más se aleja de su sencilla tónica habitual de buenos contra malos, para volcarse con un misticismo casi religioso en la historia del atormentado alienígena del planeta Zenla. Con la finalidad de que su planeta no sea devorado por la entidad cósmica conocida como Galactus, el astrónomo Norin Rat se somete a su voluntad, abandonando el hogar y asomada Salabal. Para siempre jamás. Galactus le transferirá una pequeña parte de su poder cósmico, convirtiéndolo en Silver Surfer, el heraldo que a modo de avanzadilla pues anunciará a los desafortunados planetas de la inminente llegada del devorador de mundos. Será aquí mismo en la Tierra donde nuestro héroe se rebelará contra su vasallaje con tal de proteger a la raza humana, y con la ayuda de los cuatro fantásticos y el vigilante conseguirá que Galactus abandone su empresa, pero se verá obligado a permanecer aquí exiliado y sin posibilidad alguna de regreso a casa. Estos hechos fueron narrados en los números de Fantastic Four 48, 49 y 50, fechados en el 66, la saga de Galactus. La popularidad del personaje ideado por Kirby alcanzó tales cotas que fue merecedora de su propia serie regular solo un par de años más tarde, en el 68, pero esta vez con el mencionado Buscema, los lápices y el inevitable Lee, a cargo de unos profundos guiones experimentales que versaban sobre un personaje desdichado y torturado por los avatares de su destino. Finalmente, la visionaria prosa de Stan resultó demasiado exigente para el público de la época, y las ventas, que al final son las que mandan, pues le dieron la espalda. El primer volumen de la colección se clausuró en el número 18. Dos décadas más tarde, Stan retoma al personaje compartiendo cartelera junto a uno de los dibujantes europeos más grandes de todos los tiempos. En Parábola, de hecho, Moebius se somete por primera vez a la metodología de trabajo estilo Marvel, que resulta ser diametralmente opuesta a la suya. Algo que acepta de buen grado como un reto personal que le ayudó a mejorar y a crecer como artista, aun a pesar de las limitaciones de la época para reproducir en comic books norteamericanos su amplia gama de colores habituales en los magazines europeos. En primera instancia, Stan le envía a Giraud un plot esquemático muy básico de la historia para ser abocetada. Y una vez completo este storyboard y habiéndose ajustado al número total de páginas, Stan Lee añadirá los diálogos a las viñetas. Vamos a ver, aquí Moebius alucinó pepinillos, porque o sea, el formato álbum europeo es primero tienes, escribes la historia, escribes el guión completo con los bocadillos de texto, con todo, o sea, de arriba a abajo. Y una vez rematado esto, hasta que no está esto terminado, el guión terminado, no se empieza a dibujar. Claro. Vale. Y Stan Lee en ese aspecto siempre ha sido muy... Le pasó un post-it, una nota, pero una nota literalmente, que es lo que hacía con Kirby. O sea, y con Kirby, con Ditko, con Romita, con todos sus autores. O sea, le pasaba una nota de que iba al capítulo. Dice, sí, va a venir Galactus, se va a pegar con Silver Surfer y tal, y van a ganar este y van a salir el otro. Y tal. Pero una nota, literalmente. Luego tú dibujas y ya me invento después yo los diálogos a raíz de lo que hayas hecho. Después de aquí, sácame tú 20 páginas. O sea, aboceta las 20 páginas. Claro. Y después yo inserto los bocadillos de texto. Ahí están, están. Claro, o sea, Moebius se quedó, me estás contando. Pero lo bueno es que de esta forma de trabajar, con este método de trabajo, el dibujante también aporta sus propias creaciones y hace lo que sale del potorro. Claro. Porque Kirby ideó a Estela Plateada a Silver Surfer de esta manera. ¿Ah, sí? O sea, sí, a Stan Lee le llegó el boceto del cómic de turno y se encontró a un señor, a un surfero plateado que era el Arnold de Galactus que pasaba por allí. Que, por cierto, que es la película con... Es Sí, la aplico las malas. Sí. Vamos a yo solo me quedo con el cameo de Stan Lee. ¡Stan Lee! ¡Hola! Bien, pues Moebius aprovechó la circunstancia para crear algo diferente y personalizado, dando como resultado un TVO de trazo espontáneo, que en Europa fue tildado de formato americano y que en Estados Unidos se le colgó la etiqueta de álbum a la europea. O sea que... Ni para ti ni para mí. Sea como fuera, pues el otrora máximo exponente de la creación literaria en Marvel Comics reverdeció laureles recreando una historia ambientada en un futuro no muy lejano que advierte sobre el peligro de los fanatismos y cuya lectura a día de hoy pues resulta incluso más fresca y reveladora que en la fecha de su publicación original, en el 88, o al menos así me lo ha parecido a mí. Por otra parte, la estela plateada de Moebius dista mucho del personaje de aspecto guerrero creado por Kirby y se aleja también del canon más elegante de Buscema en la serie regular. El Norrin Rat de Moebius tiene un aspecto tosco, muy tosco y muy pesado cuando se esconde entre la población humana, haciéndose pasar por un indigente, pero Giro consigue elevarlo hasta hacerlo flotar, literalmente, en las escenas de acción donde se enfrenta de nuevo a Galactus, que cumpliendo su palabra regresa a la Tierra presto a saciar su voraz hambre de energía y a tomarse cumplida venganza por la humillación sufrida en su visita anterior. Uh-huh. Estela Plateada no cuenta con adaptación cinematográfica propia, pero le podemos ver en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer de 2007, que fue la segunda película de la franquicia de la primera familia. ¿Y ya están trabajando en el reboot? Sí, y es de 2007. Sí, sí. Pues ahí Silver Surfer tiene un papel más que destacado. Y aunque la peli no es buena, hay que reconocer que El Surfista de Plata es, visualmente hablando, y con permiso de Ghost Rider, el motorista fantasma, esa gran película también, el superhéroe más chulo que te puedes echar a la cara en una pantalla de cine, seguro. Si llega a ser en los 80, es un tío pintado Titan Lux. Tengo que discutir ese comentario más que nada porque ese personaje de Silver Surfer comparte cartel con Jessica Alba. Yo vi las pelis por ella. Sí. Yo no veo a Jessica Alba de Sue Richards. No la veo. No la veo. Yo fui a verla directamente. Bueno, Sin City dice sí, pero no sé. Bueno, en fin. De todos modos, la referencia visual tan extraordinaria, visualmente hablando, solo de Silver Surfer en la película, pues le debe mucho al Silver Surfer de Moebius y de Lee. Y en fin, de hecho, este buen hombre, o sea, Jean Giraud, Moebius, aparece en los créditos del Quinto Elemento, de Tron, la buena, la de los 80. Ah, menos mal. O Alien. Alien. Entre muchas otras más, sí, porque dice por su trabajo de diseñador. Sí. Y además también es el responsable de la space opera europea más importante en cómic, que es la saga de 7 álbumes de Linkal, que cuenta con guiones de Alejandro Jodorowsky. Ahí en... Y por si alguno no lo reconoce por su seudónimo, también firmó toda la serie del Teniente Blueberry con su nombre real, Jean Giraud. Ahí queda eso. Ahí está. Casi nada. Está bien. Y ya nos vamos a nuestros últimos minutos en esta cuarta edición de Supercultura Freak Show, a los videojuegos. Muy justito hoy, ¿eh? Sí, pero oye cada vez tiene más tiempo, ¿eh? La semana pasada... Voy a empezar con cuál. Con el Wing Commander. El Wing Commander. Lanzado... Este videojuego, lanzado por Origin Systems en 1990, el juego es un simulador de combate espacial situado en el año 2654, en el cual el protagonista, junto a un ejército multinacional de la Confederación Terrestre, combate en el espacio una raza felina conocida como los Kilrathi, en el sector Vega. El desempeño del jugador en la campaña determinará el rumbo de la guerra, así como ganando medallas, promociones de rango y el éxito o fracaso en misiones. Y en misiones clave decidirá el progreso del piloto. O sea, que puedes... Pues el piloto en sí mejora según va pasando el juego. La verdad es que el juego, yo lo he jugado recientemente. Cuidado, es un juego del 1990 para MS-2. ¿Vale? Ojo, cuidado. He tenido que emular MS-2 en mi ordenador. No, en serio. Lo que mola del juego es que combinaba lo que es aventura gráfica de point and click, o sea, de apuntar y cliquear y tal, con el sistema de simulación de combate espacial en primera persona. La verdad es que para ser del 1990 era muy innovador. Y aparte, como te contaba en la historia, aunque no tenía voces todavía, tenía esa musiquita midi. No, tenía la gracia de cómo te contaban la historia a través de los personajes ahí estáticos y haciendo como que movían la boca. Pero está muy bien, la verdad. Luego salió el 2 en 1991, que en realidad no fue más que una mejora del primero. Bueno, no se podría hacer mejora, se podría decir que un upgrade. Y como siempre, la guerra, al ser una secuela, sigue la guerra entre la Confederación Terrestre y los Kilrathi. Pero ahora viene el tercero. Agarraos, ¿de acuerdo? Que se llama, ojo a esto, se llama Wing Commander 3, El Corazón del Tigre. Salió en 1994. Diario de Tiger. Vale, aquí ya pasamos al año 2669 y la guerra con Terraquia y los Kilrathi ya está sucediendo durante 30 años. Sin signos de parar, Blair, por órdenes del almirante, es que lo estoy traduciendo a la vez, o sea, lo estoy leyendo en inglés, lo estoy traduciendo en mi cabeza. Por órdenes del almirante Geoffrey Tolwyn, que ahora hablaremos de él, lo transfieren, así como Wing Commander, a la TCS Victoria. ¿Cuánto daño ha hecho la Loxi, por Dios? Sí, sí. Siendo, o sea, este juego de 1994 incluye una característica que entonces era bastante común en los videojuegos. No sé si lo sabéis, pero antes, cuando no se podía animar por ordenador, por CGI, con gráficos en 3D, lo que se hacía era utilizar actores reales para secuencias de vídeo. Y tengo que destacar, hay bastantes actores muy conocidos, pero tengo que destacar los dos actores que a partir de aquí empezaron a protagonizar las secuencias de vídeo real de esta saga. En el papel de... agárrate. En el papel del protagonista tenemos a Mark Hamill. Tócate la nariz. Agárrate, volvemos. Bueno, Mark Hamill ha hecho más cosas en videojuegos que otra cosa. Sí, es verdad. Es el Joker en... Sí, en los juegos de DC para Xbox sí. Todo esto. Sí. Sí, sí, muy bueno, tengo que decirlo, ¿eh? Lo hace genial. Pero a mí el que me gustaría llamar a su agente y decirle que deje de enviarle mierda, es Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, para mí, sinceramente, para mí es más icono del cine, sin ofender a Star Wars, pero para mí es más icono del cine. Malcolm McDowell. ¿Vive? Que Mark Hamill. Sí, sí, sí que vivo, Sí que vivo. Está en su casa jugando al Wing Commander. ¡Mírame! Yo estaba ahí. No sé qué. Pero lo que tengo que destacar de este juego es que fue uno de los juegos estrella de una videoconsola llamada 3DO, que fue desarrollada por Electronic Arts y Panasonic, si no me equivoco. Que se puso en se fliparon, o sea, 700 pavos de precio de salida. A Panasonic siempre se ha flipado mucho. Acuérdate del HD DVD. Hostia, sí, tío, sí, sí. Pero la consola fracasó estrepitosamente y con él pues se fue a la mierda también el Wing Commander. La franquicia. Y ahí, para acabar, la franquicia del Wing Commander se llama Wing Commander 4, El Precio de la Libertad. Salió en el 96. Dos años después, volvemos a los actores detrás de un croma. Volvemos a los actores detrás de un croma. Pero este juego resulta que fue el que mayor presupuesto tuvo de la 3DO, con 12 millones de dólares. Entonces era bastante pasta. Era pasta. Coño, ¿y ahora? Hombre. Sí, pero para la producción de un videojuego. Sí. Bueno, ahora. El GTA. Esto es calderilla comparado con el GTA V. GTA V. 200 millones, ¿no? Ha costado una puta pasta. Pero. Juegas y dices, normal. Normal. Y la verdad es que yo, si me tengo que quedar con algún Wing Commander, me quedo con el primero y el segundo. Porque tener que aguantar a Mark Hamill. Llamar con McDonald's en plan, miradme, llevo una navecita, ¿sabes? No, no. Por supuesto, los que tienen mejor gameplay, por decirlo, jugabilidad, son el tercero y el cuarto. Por su mejora gráfica y porque es más fácil de manejar al estar basado en un sistema de gamepad, o sea, de joystick. No el primero y el segundo, que era basado en teclado y ratón. Bueno, perdón, teclado. Teclado. Teclado y gracias. Siguiente. Me estoy imaginando a Mark Hamill grabando esas escenas de. No, bueno, yo me acuerdo cuando me montaba mi X-Wing, que no como esto, ¿eh? Porque, esto, ¿sabes? Yo hice Star Wars, ¿sabes? Que te enteres que era un puto croma. Que soy el hijo. Lo juro. Que soy el hijo de Darth Vader. Soy el hijo de Darth Vader. ¿Qué, sí, ¿qué sí, me haces? Tráeme el capuchino bien, hombre, que soy el hijo de Darth Vader. No, en serio, o sea, es bastante. Un poco lamentable, la verdad. Pero la saga en sí tiene una muy buena historia. Salió una serie de animación en 1996 de 13 episodios. Malísima. O sea, malísima. Pero lo peor fue la película basada en el videojuego de 1999, que es tan mala que a mí me ha dado cáncer. Además, no tuvieron el detalle de usar a los actores de los juegos originales. Teniendo a Mark Hamill y a Malcolm McDowell. En plan, oye, ¿qué tal si hacemos una película? ¡Guay! Mi agente está de vacaciones. ¿Sabes? Papá, que no me han cogido para la peli. No me han cogido. Me cogen para la mierda de videojuegos, pero no me cogen para la peli, ¿sabes? Pero bueno, no lo sé. Es que encima iba a hablar sobre la carrera de Malcolm McDowell, pero no me da tiempo. No, te quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Vale, de acuerdo. Pues. Venga, Star Ocean. Star Ocean cuenta la historia de Ratix Farrens, un joven Felipul. ¡Ay, me encanta! ¿No te encanta la música de los juegos de Square Enix? ¿De Squaresoft? Es que son la polla. Se la curran. Super Nintendo. Es que, bueno, tengo que decir que este juego salió en el 1996 para la Super Nintendo. Star Ocean cuenta la historia de Ratix Farrens, un joven Felipul viviendo en el pueblo de Klaatos en el subdesarrollado planeta Roak. El juego es la hostia, pero es que los nombres me vuelven loco. Él es parte de un grupo llamado la Brigada de Klaatos, la cual es una organización de peleadores que defienden al pueblo del ataque de ladrones y bandidos. Ratix es un espadachín, al igual que su amigo Dorn Marto, que también es miembro de la brigada. Un día, una extraña enfermedad que se transmite al tocar a alguien empieza a transformar en piedra a la gente de la ciudad vecina de Kul. Se llama así, en serio. ¡Qué guay! Kul, so cool. El curandero del pueblo y padre de Millie Killet, amiga de Ratix y que en secreto lo ama, decide ir a Kul y utilizar su magia de la cresta. Me imagino. Madre. Me está liando y me estoy haciendo la pichonilla, tío. Y suenan los Sex Pistols mientras usa la magia de la cresta. Para intentar vencer a la enfermedad. Sin embargo, este también termina siendo infectado. Cuando las noticias le llegan a Millie, Ratix y Dorn, ellos deciden ir al monte Metox. Al monte Metox. Al norte de Kul para encontrar la hierba. Metox, la hierba buena. Encontrar la hierba Metox. Ah, vale. Ay, una hierba legendaria que se dice que cura cualquier enfermedad. Con esta ellos esperan curar. Deja reírte. La enfermedad y salvar al padre de Billy y Dorn, que ha sido infectado también. Vale. Que te queda un minuto. Pero cuando. Vale. Pero cuando ellos llegan a la cima donde crece la hierba, una misteriosa luz brota del suelo y dos personas con atuendos extraños aparecen frente a ellos. Un hombre con cabello azul y una mujer con cabello rubio. El hombre se presenta a sí mismo como Ronixis J. Kenny, capitán de la nave Calnus de la Federación Terrestre, y la mujer como Iria Silvestoli. Como oficial científico, ahí se enteran que la enfermedad fue mandada al planeta de los Resonarios, una civilización que está en guerra con la Federación Terrestre. Sin embargo, es un misterio porque Resonia mandaría un ataque biológico a un planeta subdesarrollado y ¿qué ganaría con esto? La verdad es que Square Enix, o sea, no necesito más. O sea, es Squaresoft, es un juego de Squaresoft. ¿Qué necesitas? Juégalo, ya. Sí, además en el Super Nintendo, que todavía se sigue currando muchísimo las cosas y no tiraba de gráfico. Nos queda un minuto. El último minuto me gustaría dedicar. No, pero te doy menos. Vale, de acuerdo, 30 segundos. Mass Effect, jugadlo, es una pasada. Ala. Ala, queda todo dicho. Ponemos musiquita Mass Effect. Yo quiero jugar al Star Ocean este. Quiero jugar a esto, tío. No, hombre, es una pasada. O sea, es Super Nintendo. Hablamos del 96, entonces bueno, la Play ya había salido. Que nos vamos. Sí, ah, no, sí. nos vamos. Ya anunciamos rápidamente, la semana que viene hablaremos de zombies y tendremos un invitado aquí en nuestro estudio. Perdona, a mí no me has dicho nada de zombies. Que, bueno, de Gore. Ya no sé ni lo que digo. Sí, es verdad, sí, perdona. Gore, sí. El especial Gore, el próximo jueves. Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Más investigo, Bons. Isma del Valle, prometo darte más tiempo la semana que viene. Por favor. Y saludos de parte de quien habla, Alex Berlanga. Nos encontramos el próximo jueves a las 7 y 5 minutos aquí en Supercultura Freak Show en Radio Exit. Muchas gracias. La merienda. La merienda. Yo me voy a ver Gravity. Adiós.